pagué con lágrimas el error de amarte tanto. Ciego de amor, mi corazón dejé en tus brazos. Te lo di entero y hoy me lo entregas en pedazos. ¿No ves que cuando pediste amor, amor te di? Y si buscaste pasión, la hallaste en mí. Que cuando el dolor turbaba tu existir, yo fui el que te hizo feliz. En un mendigo de amor me convertí. Fui un esclavo y un sirviente para ti. Pero ahora mis cadenas las rompí. Soy libre y vuelvo a vivir. Costó tiempo, pero logré sanar mi herida. Y aprendí que se vuelve a nacer cuando se olvida. Vuelvo a vivir, regreso a mí, la fe perdida. Y no voy a amargar junto a ti mi nueva vida. Ni se te ocurra, mujer, volver jamás a buscar lo que una vez dejaste atrás. Porque yo nací de nuevo y es normal no conocerte ya. Ayer cuando suplicaba tu querer, por ti un río de lágrimas lloré. Y hoy mordiéndome los labios ya sin fe, me dije tanto, no mereces mi llanto. En Bogotá, Radio Santa Fe, me gusta más. Que me traigan guaro, cerveza y licor, y que vengan viejas a pasarla cabrón. ¿Y quién dijo que el hacha es muda, viejo? ¡Don Papipe! ¡Ay, ay, ay! Mujer me ha dejado por borracho y bandido, a no andar agüitado, en la peda me la vivo. Me voy a emborrachar con todos mis parceros, y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro, porque esta noche